Otra vez estamos con ustedes recordando las luchas obreras que han sido innumerables en la historia de nuestro país y del mundo. Pero aquí vamos a hacer un paréntesis que está estrechamente vinculado con esas peleas. Lo más conocido que en general se ha divulgado, lo que más se ha divulgado, digamos, respecto de las reacciones patronales frente a estas grandes luchas, ha sido la Constitución de 1919 de la Liga Patriótica. La clase obrera argentina, durante el siglo XX, desde sus comienzos, desde 1901, donde se logra conformar la FORA, la Federación Obrera Región Argentina, que va a congregar muchísimos afiliados, y también a poco tiempo después la UGT, Organización de los Socialistas, y también en otro momento otra organización, la CORA. Bueno, estos logros eran la manifestación de grandes avances en el plano de la organización y la lucha de los trabajadores. Esta lucha va a tener alcances muy importantes a lo largo de todos los primeros 20 años del siglo XX, a partir de los cuales, podríamos decir, mediados de los años 20, declina este gran ciclo de avances de la clase obrera argentina. Precisamente ese increyendo de peleas, de organización, de conciencia, va a preocupar enormemente a los sectores empresarios. El empresariado argentino, constituido por las élites de la Argentina, a su vez, va a reaccionar frente a esto, también organizándose. El Estado argentino, que se termina de constituir en 1880, lo hace después de haber liquidado a sangre y fuego sus elementos más, digamos, encumbrados, más del, sobre todo de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Han liquidado todos los proyectos del interior que se le oponían. Ha triunfado el centralismo de Buenos Aires en las figuras de sus élites, y no solo han liquidado esas resistencias de otros sectores, inclusive de interburgueses, sino que también han liquidado la resistencia indígena y se ha apropiado de sus tierras, enorme cantidad de hectáreas, miles de hectáreas, y también de los vencidos, que se ponen inmediatamente a trabajar en el proyecto ya con características capitalistas, que va a ser el proyecto de la Nación Argentina en esos primeros años, el proyecto económico. Efectivamente, la Argentina va a quedar alineada con lo que determina la división internacional del trabajo fijada por Gran Bretaña. De manera que la burguesía argentina surge, las élites, ¿no es cierto?, aquellos que representan el más alto lugar dentro del proyecto económico y político y social del Estado argentino, va a ir conformándose a lo largo de esos años, directamente vinculado al capital extranjero, en particular al capital inglés. Frente a la pelea obrera que se le presenta en todos los frentes prácticamente, los empresarios ya se inquietan, pero además se, digamos, enojan porque sienten cuestionado su incuestionable voluntad de determinar todas las reglas de juego en ese plano, ¿no es cierto? Entonces, conocemos en general la constitución de la Liga Patriótica, que era una organización de choque, de patota, que se enfrenta a los trabajadores en forma de elementos parapoliciales durante la Semana Trágica de 1919. Esta organización es la más conocida y como que pareciera que aparece en ese momento, pero en realidad esas élites se han estado preparando a través de otras formas organizativas en todos los años anteriores. En 1901 ya presenciamos la conformación de una sección especial de policía que va a estar dedicada a la persecución política y sindical fundamentalmente. Pero también los empresarios se han organizado ya a mediados del siglo XIX en la sociedad rural y en la bolsa de comercio. Cuando estas luchas de los trabajadores se acrecienta, van a conformar una especie de alianza con los sectores católicos que a su vez están organizando para enfrentar al peligro rojo, esas ideas disolventes del anarquismo y del comunismo, para enfrentar esos han organizado la Iglesia, los círculos obreros católicos, también a comienzos del siglo XX. Estos círculos obreros católicos, brevemente, podemos decir, se conforman a partir de la encíclica Rerum Novarum, que es del siglo XIX, fines del siglo XIX, emite el Vaticano, donde ante la gran convulsión social que en general se manifiesta a través digamos ya de la organización capitalista del trabajo en el mundo, ante la gran digamos inquietud que presenta esto debido a los enfrentamientos y a los que se presentan en todos los lugares de trabajo, la Iglesia toma partido en esto y propone una salida, digamos que por fuera de la lucha de clases, por supuesto, una salida conciliatoria, una salida de armonía del capital y el trabajo. Para eso, bueno, delinea una serie de medidas, fundamentalmente de atención a los trabajadores, de dotarlos digamos, de un trabajo ideológico sobre ellos, pero también de un trabajo de asistencia ante la miseria, digamos, que la Iglesia no puede ignorar y debe hacerse cargo. Entonces, en esos años, esa concepción de la Iglesia que la lleva a conformar aquí en la Argentina a partir de un cura Grote, la organización de los círculos católicos de obreros, la confluencia con estos empresarios preocupados e indignados por la oposición que le presentan los trabajadores, va a estar precisamente esa coincidencia en el punto de detener y combatir esas ideas foráneas, esas ideas del comunismo, que son una verdadera amenaza no solo en el plano sindical, sino en el plano, si se quiere, civilizatorio, ¿no es cierto?, para la concepción de estos sectores. Entonces, van a actuar en conjunto a través de distintos mecanismos. La Iglesia, además de los círculos católicos, va a formar una sociedad argentina obrera del puerto, porque además los intereses están muy concentrados en todas digamos, aquellos sectores ligados a la exportación, ¿no es cierto?, a la exportación, a la importación, aquellos sectores precisamente ligados a sus relaciones con Gran Bretaña, el puerto de Buenos Aires. En el puerto de Buenos Aires se ha constituido organizaciones obreras fuertes, fundamentalmente la FOM, la Federación Obrera Marítima, pero también los estibadores, guincheros y otros sectores que son muy combativos. Entonces, les va a estos círculos obreros católicos van a crear, al mismo modo, digamos, una sociedad argentina de obreros del puerto, que recibe en sus momentos las burlas de los trabajadores y también la indignación de los trabajadores, pero bueno, va a tratar de ser competencia ahí en el puerto. A su vez, los empresarios, ya en 1905, van a conformar una sociedad protectora del trabajo libre para defender los intereses de la industria y el comercio y la libertad de trabajo. Esta va a ser la consigna, libertad del trabajo. Entonces tenemos, por un lado, una alianza de estos dos sectores, empresarios y círculos obreros, y esta organización empresaria con su consigna de libertad de trabajo, pero donde va a aglutinar una serie de organizaciones, como dijimos, fundamentalmente ligadas al comercio de exportación e importación. Pero, ¿qué significaba esta libertad del trabajo para estos sectores? Bueno, precisamente va a ser enarbolada permanentemente esta libertad para contratar y para despedir de la manera que ellos tenían que decidir. Y también para que ningún trabajador se sienta obligado a ninguna organización obrera que le determine cómo tiene que actuar. Esta es básicamente la libertad del trabajo que entienden los empresarios. Como siempre, las palabras, ¿no es cierto?, usadas de manera de clase, podríamos decir, ¿no? Como decíamos entonces, ya tenemos, por un lado, legislación represiva, tenemos la Ley de Residencia 1902, la Ley de Defensa Social 1910, que se aplicará salvajemente sobre los trabajadores en lucha, deportándolos y encarcelándolos, pero también tenemos la Sección Especial de Policía 1901, que apaleaba a gusto y siniestra en las manifestaciones obreras, y tenemos estos sectores que, de los cuales hablamos, de empresarios y sectores ligados a la iglesia. Esto va a cuajar, pero digamos con una continuidad, porque vamos a ver que los miembros son los mismos, los que conforman estas organizaciones. Va a cuajar en 1918 en lo que se llamó en un comienzo Asociación Nacional del Trabajo. Fíjense que además adoptan términos como en oposición a los términos obreros, ¿no es cierto? En este caso, la Asociación Nacional del Trabajo. Esa Asociación Nacional del Trabajo se conforma justamente para defender los intereses del comercio y la industria. Trata de atraer también sectores industriales reticentes, que son los que menos participan, si bien apoyan moralmente la constitución de esta organización. A poco tiempo después va a quedar solamente como Asociación del Trabajo, ya que, como sabemos, quizá la mayoría de estos empresarios estaban o ligados al capital inglés o eran directamente extranjeros. En efecto, el primer, digamos, la convocatoria la realiza en primer lugar Christoffersen, un naviero, un empresario naviero de origen noruego, que dirige el centro de navegación. Vamos a ver que está todo muy ligado al puerto, al comercio de exportación, a los ferrocarriles que llevan las materias primas al puerto y al campo. Este hombre, Christoffersen, bueno, tiene una biografía nutrida. Se va a tener intereses económicos en muchísimas ramas, en el campo, en los bancos, en las compañías de seguro. Bueno, como vemos, aquí aparece como presidente del centro de navegación y también como preside la Bolsa de Comercio. Bueno, Christoffersen y Joaquín de Anchorena, que es el otro gran convocante, digamos, de esta propuesta, que va a ser el vicepresidente de esta organización, está, como bueno, ya sabemos, los Anchorena, ligados a las vaquitas que no son ajenas, ¿no es cierto? O sea, un gran representante, varias generaciones de ya de argentinos ligados a la explotación de los campos. Se van a presentar contra como una entidad de defensa contra la tiranía roja. Y va a ser prácticamente una ramificación, una continuación de las organizaciones que veíamos antes, sobre todo de la Sociedad Protectora del Trabajo Libre. Porque con el tiempo, en sus comienzos, la alianza va a ser estrecha con los círculos católicos, pero luego la Iglesia va a realizar otro tipo de trabajo, sobre todo vinculado a la captación ideológica de los trabajadores y a la provisión de servicios de ayuda también. O sea, el famoso asistencialismo de la Iglesia, y esto va a entrar en contradicción con la sociedad protectora de trabajo libre, de manera que se van a ir distanciando. Así que es la sociedad de los empresarios la que encontramos como mayor exponente de esa continuidad que va a cuajar en la Asociación del Trabajo. Vamos a ver que esta Asociación del Trabajo va a tener una organización compleja, va a convocar a todos los centros patronales que existen en todas las distintas, podríamos decir, ramas, ¿no es cierto?, de la economía. Va a esos centros, van a, digamos, ser convocados para que se agremien en esta Asociación del Trabajo. A su vez, van a tender lazos muy estrechos con los sectores de la prensa, con sectores de las Fuerzas Armadas, con sectores de la política y con sectores del Poder Judicial. Es decir, que se van a conformar, a ir conformando, y esa es la idea, como un polo de presión política en nombre del capital y su defensa. Va a ser mucho más que una simple organización, digamos, corporativa de los empresarios. Va a ser mucho más que eso. Inclusive a los centros económicos que son reticentes, que no se quieren asociar, van a tener con ellos también una actitud completamente prepotente y van a usar los mismos métodos que van a usar con los trabajadores en las huelgas. Les van a hacer boicot, les van a hacer lockout que los perjudica, les van a hacer patotaje y les van a hacer amenazas para lograr que se incorporen, porque en algunos casos el accionar de esta organización entraba en contradicción con algunas otras empresas. Bueno, ¿cuáles son los objetivos más particulares y cómo se organiza esta gran asociación del trabajo? Va a tener bueno, un presidente, un vicepresidente, que ya los vimos, pero a su vez se va a dotar de un secretario general, que va a ser Atilio de Loro Maine, un elemento salido de las filas católicas, un intelectual que va a estar totalmente al servicio de esta organización y sus fines, y que va a ser la cara visible, va a hablar, va a dar conferencias, va a preparar los discursos y también va a preparar todo lo que sea propaganda para confundir, para disuadir, para generar descontento en las filas obreras. Estamos hablando de volantes directamente apócrifos, que ya vamos a ver un poco más en detenimiento cómo actúa la propaganda, que va a ser un pilar fundamental de esta organización en manos de Atilio de Loro Maini. Él va a crear va a preocuparse, digamos, le va a preocupar que los patrones se formen, no solamente que sea, como va a ser fundamentalmente esta organización, una fuerza de choque antiobrera, ¿no?, que va a ser su otra pata. De Loro Maini le va a preocupar que estos patrones se interesen por formarse, y lo va a hacer a través de varias disposiciones, ¿no es cierto? Trabaja muchísimo este hombre. Hasta 1930 va a trabajar, en 1930 se va a incorporar directamente al equipo de Uriburu, después del golpe. Bueno, va a crear una biblioteca que va a tener las obras fundamentales del marxismo, del anarquismo, para que los patrones se interioricen de cuál es el pensamiento obrero. Va a tener todo tipo de material sindical y periodístico de todo el mundo, disposiciones legales, congresos, bueno. Como vemos, no es ningún improvisado. Y a su vez se va a editar un boletín, podríamos decir un boletín interno, podríamos decir, que es un boletín dirigido a los patrones, del cual se van a hacer 4.000 ejemplares, que se van a repartir en todos los lugares que la organización tiene centros adheridos. y se va a distribuir en forma de, digamos, o sea, qué es lo que dicen estos boletines, qué es lo que anuncian. Básicamente, los boletines informan de los servicios que presta esta organización, que ahora vamos a ver cuáles son. Bueno, entre ellos, por supuesto, la biblioteca, todo el tema de la propaganda hacia el interior de la organización, pero también va a propagandizar digamos, el eco que va teniendo el apoyo de esta organización a empresarios, por supuesto, en huelga o en conflicto con sus trabajadores. Va a publicar las cartas de agradecimiento de esos empresarios, los juicios favorables, bueno, este tipo de información. Pero a su vez se va a editar una revista que se va a llamar La Concordia, que va a estar a cargo de otro, digamos, intelectual, Medrano, otro abogado, los dos son abogados, La Concordia va a tener otra finalidad. Se va a distribuir entre los trabajadores de esas empresas o centros adheridos a la Asociación del Trabajo. Y esa distribución es compulsiva, ¿no es cierto? Lo van a recibir, sí o sí. Después, bueno, que lo leyeran ya era otro tema. Y por supuesto, en La Concordia, bueno, van a hacer todo su trabajo ideológico y político de convencimiento y de presión también sobre los trabajadores para que se ubiquen en el lugar que corresponde. La biblioteca se registran más de 100 publicaciones del movimiento obrero en la Argentina y en el mundo, los clásicos. Bueno, también recibían periódicamente revistas como el Observatorio Romano, que, como sabemos, es el órgano del Vaticano. Además de, digamos, esto intentaba cohesionar a los patrones alrededor de posiciones comunes, ¿no es cierto? Pero que conozcan a su enemigo, pero también hay muchas apelaciones en las publicaciones a que los patrones militen esta situación, ¿no? Que militen, que sean miembros activos, más allá de las huelgas, que es el servicio fundamental al cual adhieren muchas empresas, ¿no? El apoyo para defenderse ante las huelgas. Pero también parece que había ciertas dificultades en la recepción del periódico de la Concordia, porque no, digamos, en muchos centros pedían pocos ejemplares que no se correspondían con la cantidad de trabajadores que tenían. Bueno, en febrero de 1922, después de realizar 380 números del periódico, deja de publicarse debido a que logran finalmente la libre contratación en el puerto. Entonces, como decíamos, en el 20 de mayo de 1918 va a producirse la reunión convocada por este hombre, Pedro Christophersen, presidente de la Bolsa y perteneciente al Centro de Navegación Transatlántico, y con Joaquín de Anchorena, para fundar una corporación para la defensa de los intereses de la industria y el comercio. Y, como decíamos, la defensa del trabajo libre. Es decir, ese derecho que van a reclamar todo el tiempo de contratar ellos y despedir cuando se les cantara. A partir de, bueno, esta reunión, que es la reunión fundacional, la organización sería dirigida por una junta ejecutiva. Esa junta ejecutiva se iba a conformar con, digamos, en primer lugar el presidente iba a ser Christophersen, ¿no es cierto? Y luego cada centro que se iba a adherir iba a mandar un delegado para al consejo directivo para elegir a esa junta ejecutiva que finalmente se constituye con ese presidente, con el vice, un secretario y vocales. El vice va a ser, naturalmente, Joaquín de Anchorena. Y ellos van a tener la decisión prácticamente todo el tiempo, ¿no es cierto?, de lo que se resuelve en esta organización, porque muy democráticos, digamos, no eran. Bueno, estos centros patronales ya existían, digamos, anteriormente, pero ahora, ¿cuáles van a ser los que esta Junta Ejecutiva va a tratar por todos los medios de que se adhieran? Va a ser aquellos ligados a un circuito particular, que va a ser el circuito de las exportaciones, con las cuales estaban intrínsecamente ligados, y también de sectores que proveían al mercado interno. Porque estos dos patas, digamos, el comercio exterior, o sea, la provisión de dólares, las vinculaciones con Inglaterra, con la cual estaban absolutamente imbricados, y la provisión del mercado interno de alimentos, sobre todo, y servicios, va a ser fundamental también para ejercer presión política sobre los gobiernos. De tal manera que toda el área del riachuelo, toda el área del puerto va a ser el circuito y lo que está ligado a eso, es decir, los frigoríficos, las barracas, los sectores ferroviarios, digamos que, por supuesto, los directivos, ¿no es cierto?, de las empresas ferroviarias que van a llevar tanto el trigo desde la zona oeste, a través del ferrocarril del oeste, como toda la provisión más ganadera de la zona sur. Todo eso va a tener que estar asociado en esta organización y también, por supuesto, las flotas, ¿no es cierto? Las flotas internacionales, transatlánticas, de las cuales también es un miembro conspicuo Christophersen, y Mianovich, que va a ser otro empresario fundamental, y la flota de cabotaje, es decir, la flota que recorre los ríos, ¿no es cierto?, que va a traer también la producción de los embarques de los puertos a través de Dodero. Entre Mianovich y Dodero va a establecerse también una relación estrecha y familiar, no solo entre ellos dos, sino también con Alvear, porque uno de los porque se van a casar, digamos, se van a unir familiarmente, ¿no es cierto?, con el que va a ser el presidente a partir de 1922, Alvear. Bueno, aquí en estos circuitos vamos a encontrar a los principales terratenientes, a los principales representantes de todas las empresas ligadas a estas actividades. Eran vitales, ¿no es cierto?, para ellos. Y se transforman en más vitales, y no es casual que precisamente se hayan conformado con estas características, con esta, digamos, meticulosidad, porque esta ya es una verdadera organización. No es casual que se haya hecho en 1918, precisamente 2 años después del arribo de Yrigoyen al poder, al gobierno, digamos, que va a marcar un hito importante de cambios, ¿no?, en el escenario político de la Argentina. La Asociación del Trabajo, ya el 26 de diciembre, o sea, pocos meses después, la reunión fue el 20 de mayo de 1918. El 26 de diciembre de ese año obtiene la personería jurídica y se dota ya de sus estatutos, ¿cierto? Así que tenemos una organización con todas las de la ley y además es legal. Es bastante significativo que se le haya dado la personería jurídica, dado que toda su constitución interna, sus directivos, provienen de aquella asociación protectora del trabajo libre que ya se ha manifestado con su matonaje, con sus amenazas y demás a lo largo de los años anteriores. Bueno, no obstante lo cual, obtiene todo el reparo legal. También estos personajes habían hecho un pacto con la prensa, sobre todo con La Nación, pero eso ya había sido en 1901, donde este periódico se comprometía a precisamente divulgar y noticias vinculadas al mundo obrero según la visión de los empresarios. ¿Por qué decimos que esto coincide con, digamos, o adquiere estas características debido al arribo de Irigoyen? Porque Irigoyen, que, digamos, asume el gobierno en 1916, en las primeras elecciones libres que se realizan en la Argentina para presidente, a través de la ley Sáenz Peña de sufragio universal, es decir, se deja atrás las modalidades impuestas por las élites que constituían, que se elegían a partir de esas modalidades, se elegían a los presidentes por el fraude, con el voto cantado y en acuerdos interélites. Esa modalidad queda atrás y asume un presidente con gran regocijo de muchos sectores populares. Si bien no va a representar precisamente a los obreros, pero sí va a representar Irigoyen a muchos sectores medios populares que se han conformado fundamentalmente en las grandes ciudades, sobre todo en Buenos Aires, y también en el campo, ¿no? Pequeños chacareros, arrendatarios, en las ciudades maestros, profesionales, comerciantes. Y va a inaugurar una política diferente. Su gabinete, por ejemplo, ya no va a estar constituido por aquellas figuras representativas claramente de las élites, sino que ya va a estar mucho más matizado. Y este solo atrevimiento, digamos, va a provocar mucho enfrentamiento con las élites que le van a hacer una oposición tenaz durante todo el gobierno, ante la más mínima, digamos, concesión a los trabajadores. La política de Irigoyen va a ser considerada obrerista por estos sectores empresariales que hablaban de que la chusma radical había entrado al gobierno y esto era inadmisible. El gobierno de Irigoyen va a tratar de armonizar las relaciones entre el capital y el trabajo de alguna manera. Y, digamos, insólitamente, en una huelga que se presentan en el puerto y luego otra huelga ferroviaria también ligada al sector portuario, él va a intervenir. Va a intervenir a favor de los trabajadores. Entonces, esto va a marcar un hito también fundamental, que va a ser, primero, que el Estado interviene a través de su presidente, cosa que atenta precisamente contra esa proclamada libertad de trabajo de la que hablaban los empresarios, y a su vez va a intervenir favorablemente, ¿no?, para resolver la huelga. Esto le va a traer las simpatías y la ligazón, sobre todo de la Federación Obrera Marítima, que va a estar ligada precisamente al sector sindicalista de los trabajadores y que va a generar también en las filas de los trabajadores contradicciones y enfrentamientos, ¿no es cierto? Porque el anarquismo planteaba la acción directa, es decir, ninguna intervención ni del Estado ni de los partidos. Bueno, entonces tenemos claramente enfrentada la Asociación del Trabajo a esta política. Pero a la vez la política de Irigoyen va a ser muy contradictoria. Como vemos, está dando la personería jurídica a una organización que ya había demostrado ser una organización de choque, con sus bandas armadas, su matonaje, y a su vez, bueno, va a ser el responsable de matanzas, de masacres, las masacres más importantes que se dieron en la historia del movimiento obrero argentino, ¿no es cierto? Va a ser el responsable de directo en el sentido que es el presidente, pero va a estar siempre entre estos dos fuegos, ¿no? Entre sus intentos por, como decíamos, armonizar esas relaciones y la enorme presión de las élites que digamos, en definitiva, lo colocan en ser la figura responsable de esas masacres. Ese es un capítulo aparte, ¿no es cierto?, para analizar. De hecho, bueno, estas organizaciones entonces, frente a Irigoyen, le van a hacer una tenaz oposición y además porque Irigoyen les otorga a la FOM y esto es fundamental en ese enfrentamiento, precisamente les otorga, es decir, elimina la libertad esa de contratación y de despido que estaban planteando los empresarios y que va a recaer en la FOM, es decir, la FOM, la Federación Obrera, va a determinar quiénes trabajan, va a imponer quiénes trabajan y va a defender contra los despidos, por supuesto. Entonces, esto, este traspaso de poder, digamos, de ese resorte fundamental, va a, bueno, va a ser escandaloso, ¿no es cierto?, para los empresarios. Cuando decimos que, por eso cuando cesa la publicación de la Asociación del Trabajo, la Concordia, su publicación, cesa en 1922 porque es en 1922 cuando finalmente consiguen que esto se revierta y vuelva a pasar esta decisión a manos de los empresarios. Entonces tenemos, bueno, el cuadro de la organización, más o menos en cuanto a su aspecto organizativo. Faltaría agregar que tienen una parte, digamos, que podrían ser de finanzas, que se conforma con un fondo inicial, pero que luego se va a ir sosteniendo con las, digamos, las cuotas, que debía ser un porcentaje determinado. Van a tener cuotas de ingreso, cuotas ordinarias y extraordinarias. Esas cuotas van a ser provistas por los empresarios que se adhieran y va a ser un porcentaje de, sobre los sueldos, salarios pagados a sus obreros. Esto, bueno, por supuesto, va a traer también rispideces. Todos sabemos que la plata cuesta alargarla a los empresarios y va a traer contradicciones. Pero los directivos van a ser muy inflexibles porque a veces, digamos, ¿para qué era ese dinero? Para sostener toda la estructura interna de la organización, sueldos y demás, e inclusive casas, llegan a tener 3 casas, pero también para sostener todo el, digamos, los que ellos contrataban para romper huelgas, toda todo el aparataje interno ligado a los objetivos que llevaban adelante. Y a veces los empresarios se adherían o contrataban los servicios, que ahora vamos a ver cuáles eran, de la asociación, y luego cuando la huelga cesaba querían irse o retirar el dinero, digamos, que habían invertido o que sobraba. Y bueno, eso no era posible. Lo que se había depositado quedaba en la organización. Bueno, el otro servicio, y un servicio fundamental, era precisamente el área de lo que ellos discriminaban como el área de servicios de policía, ¿no es cierto?, y de colocación. Sus servicios, ellos los dividían en 3 partes, información y vigilancia, que constituía precisamente todo el trabajo de infiltración en las fábricas y en las organizaciones obreras, y que eran directamente servicios de espionaje, ¿no es cierto?, dentro del movimiento obrero, y la vigilancia, que eran cuerpos de policía prácticamente, que eran los que formaban los piquetes y la defensa de los rompehuelgas en las huelgas, que por supuesto los rompehuelgas eran atacados, entonces tenían un servicio que los defendía. Y entonces tenemos estas 2 áreas, información y vigilancia, que actuaban juntas, y el servicio de colocación, que era el reclutamiento de trabajadores libres, ¿no es cierto?, lo que ellos llamaban trabajadores libres. Toda la acción de estos grupos era verdaderamente siniestra, ¿no? Es decir, se infiltraban para conocer, para delatar trabajadores activos, y detectarlos, para detectar también movimientos de organización huelguísticos. Entonces las empresas podían anticiparse a esto y desbaratarlos, pero también hacían otros trabajos, como por ejemplo todas campañas de rumores alrededor de disposiciones de la empresa, como por ejemplo que iba a cerrar o que digamos si se producía algún movimiento huelguístico, la empresa no iba a poder soportarlo. También se difundían propaganda falsa acerca de para desprestigiar dirigentes, ¿no es cierto?, con información que era totalmente falsa. Es decir, era muy activo, ¿no es cierto? Y en casos de huelgas que directamente iban las patotas, ¿no es cierto? Estas patotas eran entrenadas, había por ejemplo un acuerdo con el Tiro Federal en la cual se los entrenaba, se hacían torneos ahí para que en realidad servían para entrenar a estos mafiosos, podríamos decir, a estos elementos dispuestos a romper las huelgas y a defender a aquellos trabajadores que eran empleados para suplir a los huelguistas. Cuando había enfrentamientos que eran muy violentos y se llegaba a algún asesinato, que también eran frecuentes, entonces la organización contaba, por supuesto, con abogados defensores y también con jueces. Y prácticamente en todos los casos, estos asesinatos quedaban impunes y los asesinos eran absueltos, ¿no es cierto? Bueno, esto respecto a la infiltración a los cuerpos de policía que ellos tenían, que realmente estaban organizados bajo forma militar, ¿no es cierto? Los dirigía, su jefe era el tipo precisamente que había organizado la sección especial en 1901, ¿no? O sea, que se llamaba José Gregorio Rossi. Fíjense toda la continuidad, ¿no es cierto? Y por debajo de él había un llamado cuerpo de empleados expertos, ¿no?, que no se sabe muy bien, no hay mucha información, pero sí aparecen miembros del ejército ahí, ¿no? Entonces, que realizaban esos entrenamientos sistemáticos de estos sicarios, podríamos decir, ¿no es cierto? Bueno, y el otro aspecto de los servicios que prestaba la asociación es la colocación. ¿En qué consistía esto? Bueno, esto consistía en una bolsa de trabajo que se armaba con los trabajadores buenos, digamos, ¿no? Los trabajadores que no iban a hacer huelgas, los trabajadores que se comprometían a ser fieles a los empresarios. Tenían tres casas en 1919, que se llamaban casas cuarteles. Dos estaban en San Cristóbal, en Sarandí, en la calle Sarandí, Independencia, la otra en Carlos Calvo al 2200 y otra en Avellaneda. Aquí se hacía la selección de los trabajadores. Es decir, ¿cómo se hacía esta selección? Bueno, primero se les preguntaba todo tipo de antecedentes, lo que quería, cuáles eran los objetivos, y se recababan informes que venían por dos lados. Los informes venían por los servicios de inteligencia que tenían chequeado todos los trabajadores, digamos, combativos, con los cuales se formaban verdaderas listas negras, pero también venía de las empresas, es decir, todos los centros asociados proveían la información sobre todos los trabajadores que habían pasado por esas empresas. Así que, en general, tenían, una información muy pormenorizada de la fuerza obrera que operaba en las ciudades, sobre todo, ¿no? Pero tenían un problema, digamos, en esta bolsa, porque en general se les acercaban trabajadores poco calificados. Entonces, estos trabajadores iban a reemplazar a los huelguistas, ¿no? Ese era el objetivo. Por eso los centros asociados disponían de este servicio. Cuando tenían una huelga, llamaban a la organización y les proveía de trabajadores buenos, que por supuesto después se armaban las grandes roscas cuando estos pretendían entrar y enfrentar los piquetes obreros, ¿no es cierto? Pero para eso tenían a los matones, que iban armados y además propinaban paliza y además contaban con la complicidad policial y judicial. Así que el sistema era de un engranaje muy importante, ¿no es cierto? Un engranaje muy, muy cuidado. Pero este problema lo tenían, el problema de la escasa calificación. Y en algunos casos, digamos, eran trabajos, sobre todo los trabajos del puerto, ¿no? Los trabajos de los prácticos, de los lancheros, no era fácil reemplazar. Y ahí, en muchos casos, las empresas más pequeñas no se asociaban. No se asociaban, con lo cual eran amenazadas y prepoteadas por la Asociación del Trabajo también, ¿no? Es decir, les ejercían boicot a otras empresas que no se asociaban. Y después tenían una curiosa forma, a veces, de reemplazar a esos obreros que eran despedidos. Porque como los necesitaban, las empresas, en algunos casos, publicaban avisos volviendo a llamarlos, digamos, ¿no? O sea, volviendo a reincorporarlos. Es decir, que esta asociación, que realmente era un monstruo, ¿no es cierto?, que enfrentaba a las luchas obreras, también tenía sus problemitas. Llegan a tener una casa obrera en el puerto, no en el puerto, en la calle San Juan al 100, ¿no?, pero cercana al puerto. Esta casa obrera era la que recibía, fíjense el grado de organización que tenían, ¿no? El grado de recursos. Esta casa obrera recibía obreros del interior que eran reclutados, era esa mano de obra libre para ellos, eran reclutados para venir a Buenos Aires a trabajar bajo las condiciones que fijaba la Asociación del Trabajo. Entonces eran alojados allí. Esta era parte de la colocación, ¿no? Que proveían, de este servicio de colocación que proveían. Eran alojados ahí en esa casa y allí, tenían tenían sus camas, lugares muy pulcros, ¿no? Y arriba de cada cama tenía el nombre de el protector, el benefactor que le había provisto de la cama, ¿no? Que eran precisamente los miembros de la Asociación del Trabajo. ¿Y qué hacían en esa casa obrera? Bueno, además de tenerlos ahí como mano de obra disponible, ¿no? Para ser llamados, y mano de obra totalmente sumisa, les daban charlas, ¿no es cierto?, charlas ideológicas, políticas, y también algunos servicios médicos, y también, y esto no es significativo, les generaban actividades recreativas. Entre ellos les pasaban películas, porque entre los asociados a la Asociación del Trabajo estaban precisamente los empresarios ligados al espectáculo, al cine y a otros espectáculos. Así que como vemos, es un mundo muy interesante, ¿no es cierto?, el de la Asociación del Trabajo. Bueno, del interior, del seno de esta organización, va a salir la Liga Patriótica. Finalmente, en 1919 va a ser su aparición, pero van a ser los mismos personajes que la integran. Y va a ser ya una clara organización de choque. Ya va a ser la Liga Patriótica, va a intervenir en forma armada en los conflictos más importantes que conocemos. Va a estar presente en la Forestal, ya antes de estar en la Semana Trágica y antes de, mejor dicho, en la Forestal, antes y después de la Semana Trágica, y va a estar también en la Patagonia. Hay muchas fotografías donde muestran civiles con rifles, con armas, responsables de los asesinatos, que son directamente los miembros de la Liga Patriótica o los empresarios, que es lo mismo, digamos. Y esta Liga Patriótica, de alguna manera, está subordinada a la Asociación del Trabajo. Es decir, la Asociación del Trabajo es la que dirige es la que, digamos, en la cumbre de eso están los empresarios más fuertes de la Argentina. Así que, bueno, este es un poco el panorama hasta esos años. La Liga Patriótica va a seguir actuando hasta los años 40 prácticamente. Se lo conoce en los hechos más resonantes. Lo que no se conoce tanto es esta ligazón estrecha. A tal punto la ligazón es estrecha que en esas casas, la primera sede de la Liga Patriótica va a estar en el mismo lugar que la Asociación del Trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea que, y después, bueno, cuando se miran los miembros son los mismos. Bueno, este es un poco el panorama que queríamos brindarles de la conformación de esta organización, que como sabemos, bueno, va a tener una incidencia directa en los conflictos obreros. Y cuando vemos esta dilucidación, ¿no es cierto?, de todo lo que hacían, de los recursos que tenían y a lo que apelaban, uno piensa con todo lo que se enfrentaban los trabajadores, ¿no es cierto?, realmente, y que incluso en esas condiciones, digamos, consolidaban su organización y salían exitosos en muchas situaciones. Pero también podemos comprender mejor muchas de las derrotas. Nos estamos despidiendo hasta la próxima. Vamos a continuar en nuestro próximo programa con más detalles acerca de la Liga Patriótica, de nefasta actuación durante muchos años y durante muchos conflictos. Porque si bien la Asociación del Trabajo, digamos, va declinando, finalmente deja de funcionar como Asociación del Trabajo hacia fines de la década del 20, inclusive del Oro Maini, luego se va a incorporar directamente al gobierno de Uriburu, el ideólogo de la Asociación, uno de los ideólogos de la Asociación del Trabajo. Pero la Liga Patriótica va a continuar. Así que en el próximo programa, si les parece, vamos a desarrollar algunos otros aspectos de esta siniestra liga.